nosotros ha crecido en el barrio y como muchos otros tiene un pensamiento extraño. Se gasta la vida en ropa deportiva, no le alcanza pa'l pan pero le brillan sus adidas. Juanito Chorizo se cree delincuente y tiene menos brillo que un moco en la frente. Pantalón pitillo, corte sopa y pilla, dice que la moda va a bailar con la chuquilla. Juanito Chorizo es pa' la pura risa, el culeao es más feo que caer de una cornisa. Se pone a caminar con una caminada extraña, él cree que la lleva y no se saca las lagañas. Le gusta comprar ropa super exclusiva, pero en su casa no tiene para la comida. Qué triste la historia de Juanito Chorizo, él quiere ser de plata y no le alcanza ni pa'l vicio. Juanito Chorizo anda por tu calle, alumbrando mafia pero no le sale. Juanito Chorizo anda por tu calle, alumbrando mafia pero no salva a nadie. Juanito Chorizo anda por tu calle, alumbrando mafia pero no le sale. Juanito Chorizo anda por tu calle, alumbrando mafia pero no salva a nadie. Juanito Chorizo es terrible vivo, fuma marihuana con uno de sus amigos. Juanito está vivo pero no se ha dado cuenta que la hierba que le venden la mezclan con té de menta. Camina por la calle como si anduviera duro, zapatilla con resorte y un peinado sin futuro. Cuenta sus hazañas de lo pica o a choro y su mamita no lo deja salir por la noche solo. Le cargaron un robo a Juanito Chorizo, se lo llevaron preso y ese robo nunca hizo. A Juanito en la cana lo tenían como pollo y una noche más encima le bautizaron el hoyo. Ahora está libre y capaz que lo haya visto, a pesar de ser un loco y se la quiere dar de listo. Se la quiere dar de listo. Quería cumbia. Juanito Chorizo anda por tu calle, alumbrando mafia pero no le sale. Juanito Chorizo anda por tu calle, alumbrando mafia pero no salva a nadie. Juanito Chorizo anda por tu calle, alumbrando mafia pero no le sale. Juanito Chorizo anda por tu calle, alumbrando mafia pero no salva a nadie. Conchetumare, me la querís dar de Dios, le sacáis plata a tu vieja.